the lonely people? Where do they all come from? Bueno, Cintia Brenda Alcaraz, estamos en las bestias musicales. El último cachito del programa. El último cachito del programa. El último cachito. Sí, siempre me lo llevo yo. Se lo lleva Juan. Sí, sí, el todo mordido. El pedazo mordido de, no, de la fiesta. El último la cachito torta empezada. Es el deseado, el que queda sí. Ahí, que todos estamos mirándolo para ver quién lo agarra. Sí. Yo soy mamá, viste. Las mamás siempre cedemos el último cachito. Empieza con el violín. Bueno, estamos escuchando a los Beatles, si no te diste cuenta, la canción Eleanor Rigby. Pero no vamos a hablar de los Beatles, vamos a hablar del señor George Martin, que fue el productor de todos los discos de los Beatles, que un día como el día de ayer fallecía, un 8 de marzo, un besito al cielo. Estamos siempre con las necrológicas, pero bueno, no importa. ¿Por qué lo traemos a este tipo? Porque realmente es un personaje que, si no hubiera sido por George Martin, los Beatles no hubieran sido los Beatles, básicamente. Hablamos siempre de lo raro que eran los tipos cuando empezaron a hacer música. Va, cuando empezaron eran bastante caretones, ¿no? Bastante comercial. De hecho, Martin, la primera reunión que tiene con ellos y con su manager, no les gusta mucho. Dice, esto me parece que no. Esto es cumbia. Esto me parece, claro, esto es zaraza, decía zaraza. Pero bueno, el productor, manager de los Beatles lo convence, le hace grabar unas cositas, no va al estudio, lo escucha después, dice, esto me parece que no va a ir para ningún lado, le dice a la empresa donde trabajaba él, le dice, miren, ¿saben qué? Déjenlo grabar, no le cobren nada, no cobren las regalías de estos tipos. Claro, después cuando se hicieron famosos los de Emily, y que papá, me lo hiciste firmar una cosa que no era el loquito. Pero además de ser el productor y además de ser el músico, él puso mucha impronta en lo que fueron los discos posteriores al primero, a lo que fue el boom de los Beatles, la Beatlemanía, cuando se pusieron a hacer música, ¿no? Y empezaron a meter las cuerdas, empezó a meter la música clásica, empezaron en el estudio a hacer cosas raras, grabar las cuerdas y pasarlas al revés o pasarlas en una velocidad mucho más rápida, donde empezaron realmente a innovar dentro de lo que es la producción. Viste que siempre hablamos que Santaolalla es como el rey Midas de la música, uh-huh. De la música nacional, del rock nacional. Bueno, este tipo fue más o menos lo mismo con los Beatles. Amén de que Lennon era un genio, McCartney era un genio, Harrison era un genio, Ringo Starr era baterista. Ese es el chiste. Bueno, realmente el tipo les cambió la cara y le puso una musicalidad a los Beatles que, si no hubiera sido por George Martin, no lo hubieran tenido y nosotros no seríamos tan fanáticos de estos pibes de Liverpool. Así que bueno, es un homenaje. Yo que no le sé hacemos. Si soy tan fanática. Bueno, empecé a hacerlo. Los escuché más que nunca. Con una serie infantil que llamaba Beat Bugs, que eran unos escarabajitos para niños. Mirá vos, mamá Luchona que escucha la... Descubre las cositas chiquititas cuando escucha las cosas para los ¡Mamá nenes. ¡Mamá Luchona! ¡Mamá! Bueno, y vamos a escuchar realmente a mí una de las canciones que más me gusta, producidas por este señor, este genio, George Martin, en mi inglés de Atalí Barroca, que es Strawberry Feeling Forever.